quise ni el intento de resistir la fuerza de su encanto. Quise escuchar su voz, a ver si hablando se provocaba en mí algún descontento. Pero señor, cuando escuché su acento, casi pensé en estarme enamorando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo. Con su sonrisa magnética y ese aire algo enigmático, se me esfumó al poco rato, no sé si aparecerá. No sé si vendrá. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo. Tú pensarás que no era para tanto, pero no viste nunca su sonrisa y su cabello flotando en la brisa. Aquella noche de sábado largo, esa muchacha como por encargo de mi imaginación a toda prisa, resulta ser que se acerca y me hechiza cuando yo menos lo estaba esperando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo. Y ahora me ves como un náufrago añorando tierra firme, pero no voy a morirme sin cantarle mi canción de amor. Ni el